Este primer día de la ordenanza sin casco no hay nafta. Alberto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, en realidad es una medida que ya venía aplicándose ya de hace un tiempo, después que tuvimos la reunión con Vitales, ya se venía aplicando, así que no cambió mucho en el día de hoy, simplemente que se empezó a aplicar ya por la ordenanza de la municipalidad. Bien, Alberto, ¿han tenido algún tipo de complicación desde que ustedes lo vienen aplicando a esto? ¿Alguien se ha mostrado molesto o han tenido que no despacharle nafta a alguien o esto no ha sucedido aún? No ha sucedido y te diría que prácticamente en un 100% vienen todos con casco, así que no, en eso no ha habido problema, incluso con la municipalidad, con Vitales puntualmente, quedamos de acuerdo de que cualquier inconveniente que tuviésemos, que no fuéramos al choque los empleados nuestros, sino que hay que llamar a un teléfono que nos dieron y bueno, ellos se encargarían de tomar las medidas o buscar a la persona, así que no, creo que es una cosa bastante viable y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Bien, Alberto, usted nos decía en privado que esto también había llegado como una reglamentación de YPF bastante tiempo atrás, ¿verdad? Sí, en su momento cuando salió este tema de la municipalidad, nosotros si bien no era una cosa muy estricta, pero ya teníamos incluso una cartelería de YPF por un acuerdo que había hecho con la gobernación de la provincia, con Scioli puntualmente, así que se nos había informado. Lo que pasa que no era una medida a nivel local, cuando salió la ordenanza, ya y después de la reunión que tuvimos con Vitales, ya se empezó a hacer un trabajo de prevención y bueno, y hoy en día te repito que prácticamente el 100% de las motos andan con casco, por lo menos los que vienen a cargar combustible. Bien, perfecto. Alberto, le hago una última pregunta que si bien no tiene que ver con este tema, está relacionada con su actividad y que tiene que ver con el aumento de los combustibles y esta polémica que se desató la pasada semana con la vuelta de los precios al 31 de julio. Esto iba para todo el país, iba para Capital y Gran Buenos Aires. ¿Acá hubo que hacer algo al respecto o no se han tenido noticias? No, incluso la única petrolera que se vio afectada, pero en un monto muy chico, era Shell, que había aumentado justo en esos días, pero las demás no habían tenido movimiento de precio, así que fue otra de las tantas medidas que por ahí no es más de mediático que otra cosa, porque en realidad no tuvo ninguna cosa que se sintiera, ¿no? En las estaciones, las petroleras, tanto YPF como las demás, no siendo ayer, no movieron en ningún lado, ni incluso en Buenos Aires tampoco se movieron los precios. Claro, exactamente. Por último, Alberto, y ahora sí, el tema del gasoil, ¿se está manteniendo normal? ¿Están los cupos? ¿Se ha normalizado? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, en el caso de YPF, que creo que es la que más lo siente, los operadores de YPF somos los que más lo sentimos, tenemos los cupos y no nos alcanza. Nosotros en la estación de Colón y Pringles estamos desde ayer sin gasoil y vamos a recibir recién mañana a la mañana. Uh-huh. Así que te imaginas que son dos días que estamos sin producto. Acá en el centro tenemos porque la demanda de los vehículos no es tan fluida como la de los camiones. Los camiones te llevan mucha cantidad y te desabastecen enseguida. Perfecto. Alberto Ábrigo, propietario de dos estaciones de servicio YPF aquí en Olavarría. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos atendido en este Usted se informa, segunda edición.